pero qué economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestra, el programa de economía política emitido a través de la radio de la CGT, La Voz de los Trabajadores. La radio sindical, la radio clasista que llega a través de ustedes por internet, esparciendo el discurso aquí de educar, organizar y luchar desde nuestra trinchera hacia todo el mundo. Creemos, esperamos, al menos aquellos que nos entienden, aquellos que entienden nuestro español y este español chilenizado. Y para comenzar, evidentemente, la coyuntura el día de ayer fueron las elecciones de diputados, senadores, cores y presidentes. Ustedes ya lo saben, no vamos a centrarnos en ello, aunque sí vamos a dedicar un bloque un poco a comentar lo que implica para la clase desde lo que tratamos de hacer nosotros desde esta arista de la economía política, echarle un vistazo a qué significa este rumbo que se erige a partir de estas elecciones, es decir, de cómo se reorganizan las fuerzas por arriba, qué podemos hacer los que estamos aquí por abajo. Pero por otro lado, andábamos haciendo una especie de campaña durante la semana pasada, diciendo que el 17 de noviembre no era un día solamente relevante para aquellos que se levantan y fueron a votar, sino principalmente porque el día de ayer se cumplía un natalicio más de don Clotario Blest, y ustedes saben, nosotros transmitimos desde la sala Clotario Blest de la radio de la CGT, este salón de la CGT se llama Clotario Blest, y nuestro DJ, a quien aprovechamos de saludar, es don DJ Clotario. Ahí está DJ Clotario diciendo, claro, acuérdense de mí. Se está cumpliendo un natalicio más de este gran anarcosindicalista, fundador, entre otras, de la NEF, de la CUT, del MIR, etcétera, etcétera. Un hombre bastante interesante, unos documentos por ahí, incluso audiovisuales, pueden buscar ahí en YouTube, por ejemplo, para que le echen un vistazo. No quiero más hablar de don Clotario. Otras veces ya hemos centrado nuestros programas en su vida, en algunos aspectos interesantes. Hasta le hemos dedicado poesía ahí a uno de los más grandes líderes sociales o protagonistas sociales de la historia de esta República de Chile. Y por otro lado, también el día de ayer, ya que ha estado bastante en boga aquí en Econo Nuestras, a raíz de aquella experiencia en la escuelita zapatista, se cumplieron 30 años, las primeras tres décadas, no 30 décadas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, creado, conformado a partir de orgánicas que venían, si mal no recuerdo, como de Monterrey, que no es ahí en Chiapas. Grupos que fueron disueltos en algún momento y que se reagruparon junto a los indígenas en 1983, el día 17 de noviembre. Por lo tanto, ayer se celebraban 30 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Publicaron un comunicado, a aquellos que les interese, revisen ahí en Enlace Zapatista. Esto lo pueden buscar en internet. Bueno, de alguna manera haciendo un repaso con, ustedes saben, con la típica forma de escribir que tienen ahí los voceros, entre ellos el subcomandante Marco, parte haciendo una conversación entre Durito, que un escarabajo, y un tal perro gato. Bueno, ahí los invito a que lo revisen, pero en el fondo es un abrazo a una experiencia tan interesante como es la que realizan los zapatistas allá en México, y también un abrazo a todos aquellos que se consideran de alguna manera herederos o tributantes o, no sé, aquellos que de alguna manera entregan también admiración, digo, a don Clotario Blest. Así que un abrazo para todos ellos. Y por otra parte, el día de ayer, claro, efectivamente fueron las elecciones y todo, pero quizá uno de los episodios más interesantes y que queríamos comenzar comentándolo tuvo que ver con la toma del comando de Michelle Bachelet, la que a primera vista, digamos, se arranca por los tarros, en la carrera presidencial, por los palos, digamos, no por los tarros, también, sino que esta toma, digo, ahí en Calle Italia, en la comuna de Providencia, que tiene un trasfondo más bien simbólico, como fue manifestado por quienes se tomaron, por la decena de jóvenes que se tomaron este recinto, que era el comando de Michelle Bachelet, un carácter simbólico de alguna manera para decir, oye, la cosa no se te viene fácil y no te compramos. Esto para decirlo en términos bastante simples y directos. Para decirlo en términos un poco más quizás ideológico, más políticamente preparado, el gran lienzo que acompañaba esta toma decía, los cambios no están en la moneda, están en las grandes alamedas. Aparte de rimar, bastante razón tenía, especialmente aquellos que creemos justamente que es en la fuerza, digamos, de las bases en las cuales se hacen las grandes transformaciones y que en este país se requieren bastante. La toma comenzó a eso de las 3 de la tarde. Ingresaron al lugar aproximadamente 30 jóvenes con pancartas gritando consignas. Dice, por ejemplo, la vocera de la ACES, que era una de las organizaciones o la organización más importante que estaba ahí en la toma, dijo ayer Isabel Salgado, nosotros hemos crecido viendo que los años electorales los ofertones llegan, pero uno se da cuenta de que las promesas electorales valen bien poco. Agregó aquello que en el año 2006, cuando era presidenta Michelle Bachelet, también prometió un cambio en la educación y engañó a los estudiantes. Por otra parte, Eloísa González dijo, tiene que dar la cara y asumir errores por Bachelet. Chile no va a ser el mismo, Chile va a ser un país de movilización. Por su parte, la recién electa Melisa Sepúlveda, la recién electa presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, miembro del Frente Estudiantes Libertarios y de esta coordinadora llamada Luchar, dijo, abro comillas, hemos querido manifestar un apoyo y decir que los estudiantes secundarios no están solos, que ahora más que nunca es necesario forjar una unidad que nos permita enfrentar en conjunto el próximo año, independiente del gobierno que salga electo. Creemos que es fundamental que el movimiento estudiantil se fortalezca. Y esto lo quería apoyar, esto que de lo que les estoy hablando, lo quería apoyar con parte del comunicado, que entre otras cosas, la ACES, digamos, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, dice que la ocupación de las dependencias del comando de la nueva mayoría es un símbolo de lo que se viene este próximo periodo. No tenemos, dicen, ni la menor duda de que la actual institucionalidad no dará el ancho para solucionar los problemas que aquejan a nuestro pueblo, ya que esta institucionalidad es ilegítima desde la raíz. Su naturaleza es excluyente y solo cumple el rol de asegurarle a los grupos económicos una estabilidad social a costa del trabajo y aspiraciones del conjunto del pueblo. Así que el próximo año y los que vienen serán de lucha y organización. Y continuando con este comunicado de la ACES, dice, la nueva mayoría ha tomado nuestras demandas, llevándolas a un programa que sabemos no cumplirán, deformándolas y convirtiéndolas en propuestas para la clase empresarial y alejándolas de su origen, el movimiento social. Es decir, intentan coaptar nuestra lucha. Por lo tanto, el llamado es no confiar en nadie más que en el pueblo organizado. Y terminan diciendo, trabajaremos incansablemente por la articulación transversal de las luchas de hoy y las del mañana, con la cabeza en el debate, las manos en el trabajo, los pies en la calle y la vista en la victoria. Con ese llamado, coronan una semana bastante movida en lo que viene a ser, digamos, las voces de los movimientos sociales. Por una parte, claro, efectivamente está este eterno llamado a no prestar el voto de la ACES. Y por otra parte estuvo lo que fue la elección de la FECH, con la cual la palabra anarquía y anarquismo, no sé si se dieron cuenta, se empezó a colmar, digamos, los medios, obviamente bastante asustados. Y a eso se le sumó, aparte, la detención de dos chilenos que habían sido absueltos por el montaje del caso Bombas, y su detención ahora ocurrió en España. Por lo tanto, ahí entre palabras como libertarios, anarquistas, anárquicos, anarcos, etcétera, digamos que la semana pasada, justo previo a la elección, estuvo bastante, tuvo bastante notoriedad, incluso llevando discusiones que a la televisión. Discusiones o preguntas, cuestionamientos bastante ingenuos en torno a aquello, pero que es bastante interesante que al menos de alguna manera se abra un poco el abanico, ¿no? Y bueno, ya que estamos justamente hablando de eso, de lo que fue este triunfo de Melissa Sepúlveda, de los acusados en España, de la motivación de la ACES, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de inspiración de socialista libertaria o socialismo autogestionario, y don Clotario Blés, este gran anarcosindicalista, vamos a ir con esta canción de Sin Dios, la banda española, titulada Escala, donde, entre otras cosas, dicen: nuestra mejor venganza es ser otra vez pesadilla, que de nuevo estamos aquí, los anarquistas. En el escala hay sangre de cuatro obreros. No fueron los anarquistas, que fue el gobierno. Bueno, ahí terminamos con esa canción de Sin Dios llamada Escala, que trata de un montaje en el cual murieron cuatro obreros, los cuales se culpó a los anarquistas. Esto fue como el año 76, no me acuerdo muy bien, pero fue justamente este periodo de transición luego de la dictadura de Franco, pasar a esto muy similar a lo que ocurrió aquí en Chile, esta transición bastante pactada y que justamente se le cedió, si mal no recuerdo, a un gobierno de transición de carácter socialista, creo que era el PSOE, el Partido Socialista Español, bastante hermanado también con el Partido Socialista de acá de Chile, pero de alguna manera la traducción es de esta dictadura, se pasó a esta administración en manos de la socialdemocracia, que no cambió muchas cosas. Y ese montaje lo dedicamos justamente porque pasamos de un montaje a otro, no solamente, de hecho, el día de hoy como que vamos a hablar de hartos montajes, no solamente tiene que ver con, por ejemplo, con lo que pasa con los muchachos allá en España que están siendo acusados sin ni siquiera haber, o sea, no hay ninguna forma de decir que fueron ellos hasta que se compruebe, ¿no? Están detenidos, eso sí es lo que está ocurriendo. De hecho, ayer se confirmó que iban a tener que pasar en prisión preventiva ya en España. Pero por otro lado también tuvimos esta simulación de democracia, a lo cual le llaman el acto de ir a votar. Y lo digo con bastante responsabilidad, porque de alguna manera el llamado que hacíamos a través de las redes sociales, que es como tenemos de comunicarnos con ustedes, que no sea aquí en directo en el programa, Llamamos y decíamos que efectivamente, vote o no vote, el asunto es organizarse, porque la democracia no es un cometa que pasa cada cierto tiempo, en este caso 4 años, qué sé yo, sino que es algo cotidiano, es algo que se tiene que ir construyendo. Y justamente, bueno, llámele democracia o como quiera, pero este asunto de la participación efectivamente tiene sus obstáculos, es un asunto de ir aprendiendo, para algunos puede ser ir reaprendiendo, pero implica modificar nuestras relaciones sociales o el modo de relacionarnos, implica también tolerar a aquel que no piensa igual que nosotros, implica deliberar, principalmente deliberar, y es un ejercicio que toma tiempo. Si no les gusta y quieren algo mucho más a la rápida, bueno, lo más probable es que sean los totalitarismos, aquello lo que le venga más el anillo al dedo. Pero si usted es que está escuchando es un trabajador honesto, sabrá que justamente de totalitarismo sabemos demasiado. Lo que nosotros queremos es protagonismo popular, es decir, aquello que nos mueve, nos motiva, aquellas ideas, nuestras satisfacciones emocionales, materiales, se lleven a cabo en este sistema político económico que podríamos ir refundando si tuviéramos más participación, mucho más allá de ir a elegir un representante. No sé si hay alguien que pueda representar, por ejemplo, la clase trabajadora. No solamente la Primera Internacional lo decía, sino también en el texto de la fundación de la CUT, creo que era como el primer punto, que solamente la clase trabajadora iba a liberar a la clase trabajadora. Así que quizá, como dice Lasse, es bastante inteligente aquello de solamente podemos confiar, digamos, en el pueblo organizado. Y en este montaje que le llamamos democracia hay hartas cosas interesantes, ya han salido algunos análisis, a pesar de que ha pasado solo un día, en el fondo era todo bastante predecible. Por ejemplo, Andrés Figueroa, en El Ciudadano, plantea que lo que pasó fue que Bachelet, Sociedad Anónima, con este título, gana la primera licitación para administrar capitalismo en Chile. Destaca, entre otros puntos, que efectivamente sufragó la mitad de los habilitados para hacerlo, que hay una segunda vuelta el 15 de diciembre y la toma que realizaron los estudiantes secundarios del comando de Michelle Bachelet. La crisis de representatividad, evidentemente, del sistema de partidos políticos se expresó, eso es el primer síntoma, digamos, porque de las más de 13 millones de personas o 13 millones y medio de personas habilitadas para votar, solo lo hizo aproximadamente la mitad, un 50%. Sabemos que la candidatura de Bachelet es apoyada abiertamente por intereses que van mucho más allá de sus electores, estamos hablando de intereses corporativos, incluso geopolíticos. Ella no viene casualmente desde la Organización de Naciones Unidas, no cualquiera llega tampoco a presidir uno de los brazos de la Organización de Naciones Unidas, por lo tanto hay intereses ahí geopolíticos. La inmensa mayoría del empresariado, incluso las cadenas periodísticas de los medios masivos también le tenían fe, les habían puesto sus fichas en ella, y con poco contrapeso, porque tiene un supuesto potencial para dotar de mayor gobernabilidad y continuidad de este capitalismo ultra que rige en Chile desde hace 40 años, ya que estamos en las conmemoraciones. Esto en este caso fue la editorial del Ciudadano, decía que la historia sigue igual al final. Dicen que hace mucho tiempo está definida quién va a ser la próxima presidenta. Por una parte, asegura a los dueños de todo seguirlo siendo, sin ninguna molestia. Y por otra parte, claro, y esto hay que tenerle mucho ojo, van a ofrecer pildoritas tranquilizantes al descontento social. Es decir, le van a quitar presión a la olla. ¿Para qué? Para asegurar la reproducción de este modelo que ya conocemos que es bastante injusto, sin cambiar absolutamente nada. O un gatopardismo, es decir, cambia algo para dejarlo todo igual. Bachelet fue elegida, dice esta misma editorial del Ciudadano, por quienes realmente son los que deciden las cosas. O sea, quienes deciden el presente y el futuro de este país, su territorio y su pueblo. Porque a esta hora vale la pena ser claros. Bachelet no ofreció nada concreto y, por lo tanto, nada hará por cambiar y ni siquiera corregir las desigualdades. Durante su gobierno, por ejemplo, no se pondrá fin a la AFP, no se asegurará la gratuidad de la educación, no se hará una reforma tributaria de verdad, no se renacionalizará el cobre ni ningún otro recurso natural, no se pondrá fin a la explotación irracional del medio ambiente, ni se corregirán, en definitiva, las grandes desigualdades. Durante su segundo gobierno se seguirán regalando las tremendas, pero finitas, riquezas de este país vilipendiado, dice aquí la editorial de Ciudadano. Y van a seguir siendo vendidas o regaladas al capital foráneo y nacional, decía, las burguesías nacionales y multinacionales, multimillonarias lucas para pocas manos. Un detallito no poco relevante, pero ya casi como una pildorita graciosa. Ustedes saben que cada voto tiene un valor. Esta es una forma de, digamos, de ayudar a financiar las campañas. Y les comunico que hasta el señor Jocelyn Holt, aquel, el de la bicicleta, a todo esto, si hay alguien que votó por él, me interesa mucho saber por qué. Así que comuníquense con el Facebook de La Voz de los Trabajadores y digan, de verdad, no quiero ser burlesco a pesar de que me estoy riendo por dentro, pero por favor explíqueme, porque parece interesante, de verdad muy interesante, porque todos se están riendo de él. Yo creo que incluso un voto valiente, pero en fin. Por otra parte, le iba a decir que hasta el señor Jocelyn Holt recibió 8 millones de pesos en retribución a los votos que obtuvo, porque cada voto, para aquellos que fueron a votar, que lo tengan bastante claro, cuesta 687 pesos, para que lo tengan en consideración, 687 pesos. Y ya que estamos hablando de dinero, un punto bastante relevante de aquí con el tema electoral y todo, para aquellos que les gusta, más a aquellos que les gusta el tema de la participación y acudir ahí a lo que le llaman la fiesta de la democracia. Es una fiesta bastante turbia. Otro argumento en contra de la democracia representativa en este país es que justamente es poco transparente el tema de los recursos. Y ojo, que las candidatas que caen, las hijas de generales que van ahora al balotaje del 15 de diciembre, justamente son las con más tejado de vidrio o con los más turbios antecedentes de financiamiento, para que le pongan un ojo. De hecho, subimos un artículo a Ciper Chile, aparecen los Luxic, aparece los que están detrás de Hidroaicén, etcétera. Evidentemente hay que transparentar esto. Las decisiones que toman en los directorios estas grandes empresas son, pongámosle platita a cada uno. No se la juegan solo por uno y créanme, no es que ellos tengan un candidato, su candidato en realidad es el que les dé más plata o el que les asegure seguir ganando plata. Por lo tanto, en el fondo lo que hacen es una inversión. Pero es importante tenerlo claro. Subimos al Facebook un artículo de Ciper Chile. Ya había tenido una primera parte, esta fue la segunda parte, pero o si no, entren directamente a ciperchile.cl para que, por último, puedan profundizar en aquello. Les digo que estas dos fuerzas que van al balotaje de 15 de diciembre de verdad tienen harto que dar explicaciones, especialmente es a quienes están amarrados. ¿A qué le tienen que dar explicaciones después? Bueno, algo sí que no van a poder comprar ni estos financistas, ni aquellos compravotos que son estas dos grandes alianzas, digamos, terroríficas alianzas políticas. Este pobre corazón, ese no lo van a poder, no podrán comprarlo. Y tampoco podrán mirar a la cara a la traición. Y sí, estoy citando una letra que va muy con esta canción ahora, que se llama Pobre Corazón, de los Bunkers, y que justamente dice, no podrás comprar este pobre corazón, no podrás mirar a la cara a la traición, y creo que viene muy bien, y nos oímos luego después de esta interludio musical. Si el amor nos hizo falta, no se rían de sus caras, ya no van a estar mañana, no se rían de sus trajes, muere el rey, llora los pajes. No podrás comprar este pobre corazón, no podrás mirar. soportar navalazos. No hay de qué enorgullecerse, sobaron sus espinazos. No se veían en sus caras. Oh, oh, oh, oh. No podrás comprar este pobre corazón. No podrás mirar a la cara la traición. No podrás comprar este pobre corazón. No podrás mirar a la cara la traición. La hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, y antes de ir a esa canción de los Bunkers, estábamos hablando justamente del montaje. O le habíamos puesto ese nombre. Primero habíamos partido hablando del montaje, las acusaciones en general, digamos. A la criminalización de aquellos que piensan distinto. Nos fuimos enfocados, por ejemplo, lo que está pasando con los anarquistas aquí en Chile, en España, cosa que también está pasando en México. Hablamos también, le pusimos montaje a lo que ocurrió el día de ayer en las elecciones. Y yo creo que ahora, efectivamente, tenemos quizá uno de los ejemplos más terribles o impactante, digamos, de utilizando justamente esta misma palabra, porque la familia de Juan Pablo Jiménez, los amigos, en realidad todos agrupados en una coordinadora llamada Verdad y Castigo, pidieron hacer un peritaje, un informe, por su cuenta, ¿ya? Juntaron los recursos, contrataron este peritaje privado para que analizara cómo había muerto Juan Pablo Jiménez. ¿Se acuerdan de Juan Pablo Jiménez? Murió hace como 9 meses. La culpa, la responsabilidad, según lo que planteó la PDI, es que había sido una bala loca, una bala disparada desde la legua, a más de 1 kilómetro de distancia de la empresa donde cayó muerto el sindicalista. Esta empresa se llamaba AZ. Juan Pablo Jiménez era presidente del sindicato número 1 de esta empresa subcontratista Chilectra llamada Z, y a la familia desde el principio le llamó la atención que la muerte ocurriera un día antes de que el dirigente concurriera a los tribunales a presentar una denuncia por el despido injustificado de 2 de sus compañeros. Además, era pública la mala relación entre el presidente del sindicato y los gerentes de la empresa subcontratista de Chilectra. Estos 9 antecedentes de este informe que les voy a pasar a comentar a continuación se dan justo en medio del proceso de quiebre de AZ, lo cual dejaría como a 1,000 trabajadores sin sustento. Y el padre de Juan Pablo Jiménez lo dice así: ellos siempre le decían a Juan Pablo, nos querís cagar, weón, quieres que quebremos, y ahora resulta que quebraron igual, pero además le quitaron la vida a mi hijo, dice el padre de Juan Pablo Jiménez. Pero, ¿qué dijo ese informe, este informe que contrataron? Bueno, dice que es imposible, y así voy a partir, que una bala .40 del tipo de la que mató Juan Pablo Jiménez recorra más de 1,000 metros desde el arma que la percutó. Por lo mismo es que la familia pide que se libere a JBPM, el menor de 16 años que se encuentra detenido como acusado de ser el responsable del disparo que acabó con la vida del sindicalista. Ellos, a través de este peritaje, lograron determinar, con las mismas características que la PDI había utilizado, es decir, digamos, poniendo en este peritaje que esa bala, que aparentemente desde la legua, más de 1,000 metros, mató a Juan Pablo Jiménez, que estaba dentro de la empresa, a través de una parábola, ya, a través de una disparada con cierto ángulo que alcanza un máximo de velocidad, según ellos, como al momento de ir descendiendo fue que impactó en la cabeza de Juan Pablo. Resulta que utilizando prácticamente los mismos supuestos, ¿ya? En ese análisis científico se da, ¿ya?, que el alcance máximo de la bala hubiese sido de 719 metros, o sea, menos de la mitad de lo que había establecido la PDI, ¿ya? Y que daba soporte a la tesis de que podría haber sido asesinado a 1 kilómetro de distancia desde una esquina X, esta bala loca disparada por este muchacho de 16 años. Dicen, entre comillas, dicen, nosotros establecimos dos puntos de impacto probables conforme a la posición natural que tiene la víctima en la banca donde está sentado. Estos dos puntos de impacto están a 1,4 metros de altura de la reja del paño derecho. ¿Y esto qué significa? Que el tirador pudo haber estado ubicado dentro de esa línea de tiro y pudo haber estado al interior de la empresa. El fiscal a cargo de investigar la muerte de Juan Pablo Jiménez ya tomó conocimiento del informe y en los próximos días debiese citar a los autores de nuevo peritaje para que expongan su trabajo. Además, fuentes judiciales aseguraron que en la investigación existen diligencias pendientes, las que serán encargadas Carabinero, alejando hacia la PDI de la causa. Un punto que yo quería mencionarles de la cobertura de este informe, que al menos bastante poca, digamos, repercusión tuvo, no salió mucho en los medios. Yo esto lo encontré, aparte de los medios evidentemente usuales, a los cuales uno opta, digamos, como parte de la vía sindical o parte de la vía, digamos, de las organizaciones sociales de las bases. Esto lo encontré en el Dínamo, pero poca repercusión tuvo. Pero lo que sí quería mencionar y que salía acá era un punto de vista de la madre de Juan Pablo Jiménez. Y dice, vi lo que le pasó a la madre de Matías Catrileo. Nosotros estábamos aquí en el programa en directo cuando golpearon a la madre de Matías Catrileo, gente del comando Michelle Bachelet. De hecho, se responsabilizó en particular un joven de la JJCC, de la Juventud Comunista, con nombre y apellido, anda circulando una foto por internet, que dejó a la madre Matías Catrileo sin un diente y ella justamente exigiendo justicia, funando a Michelle Bachelet, puesto que Matías fue asesinado durante el periodo del gobierno de la Concertación. Dice la madre de Juan Pablo Jiménez, abro comillas, vi lo que le pasó a la madre de Matías Catrileo y repudio lo que le pasó. Yo como madre de Juan Pablo salgo a la calle a pedir justicia y no me gustaría que me pasara lo que a ella le pasó. Es terrible que tengamos que salir a la calle a pedir justicia. Si nosotros no hubiéramos juntado los recursos para contratar un peritaje, esto habría quedado como otro crimen más bajo el puente. Es terrible y se supone que estamos en democracia. Eso sí, el peritaje devolvió las esperanzas a la familia de conocer la verdad, por lo que ya organizaron una marcha, ojo, una marcha por las calles de Santiago, en particular en la Plaza de Armas a las 7 de la tarde, el 27 de noviembre. 27 de noviembre cae día miércoles, no sé cómo irá la coordinación en regiones, pero al menos lo que es en Santiago, desde donde estamos transmitiendo en este momento, es a las 7 de la tarde en la Plaza de Armas el miércoles 27 de noviembre. Así que están todos aquellos que están escuchando invitados, por favor, a participar, porque aquí estamos frente a un asunto que pasó de lo delicado a ya ha tomado otros ribetes. En esta duda y en esta pelea por la verdad tenemos que apoyar a la familia, acompañar y, ojo, empatizar justamente en los momentos en los cuales los movimientos bastante de a poco, pero los sindicatos que quieren ir un poco más allá están tomando vuelo y fuerza. Así que a todos ellos, todos los que nos están escuchando, todas las dirigentes, todas las bases que puedan asistir ese miércoles 27 de noviembre a la Plaza de Armas a las 7 de la tarde, ahí a pedir justicia y verdad y castigo por lo que le ocurrió a Juan Pablo Jiménez, por favor, asistan. Y ante lo que fue este azote de realidad, vamos a ir con esta canción justamente que se pone, digamos, en el tenor de lo ocurrido. Y es una canción de la banda Criminal, esta banda chilena, llamada El Azote. Bueno, ya estábamos con Criminal y El Azote. Y ahora quería comentarles un poco lo que ha estado pasando en el último mes. Nosotros bien sabemos, hemos tenido la información bastante sesgada, evidentemente. Si ya no, a veces reiteramos mucho este increpar, digamos, a los medios masivos, pero es bastante ingenuo de nuestra parte. Efectivamente, ellos cumplen un rol ideológico y por otro lado un rol comercial. No solamente dicen lo que la gente quiere escuchar, sino también dicen lo que quieren que la gente escuche y de alguna manera ahí van armando ese negocio que son las comunicaciones o estas alienaciones o lavados de cerebro, para decirlo de la manera más directa. Pero tiene que ver con el paro de los municipales. Y a la vez también está el tema de las movilizaciones del otro sector público. Justamente lo que está ocurriendo es que los municipales lo que quieren es estar a la altura de los funcionarios públicos, pero del sistema central, no este sistema desagregado o, digamos, más, por decirlo de una manera, más periférico a lo central, es decir, lo que son los municipios, ya estos pequeños grupos son más chicos que un ministerio, por ejemplo, funcionan de otra manera comparado, por ejemplo, a los trabajadores de la salud o los trabajadores de la educación. Y han confluido, en algún momento se han cruzado, falta bastante unión, pero bueno, hay un tema a trabajar, no es un tema de corto plazo, pero ya hay que empezar a darle ese asunto. Por un lado, los funcionarios que están agrupados en esta mesa del sector público, principalmente gente de la ANEF y con representantes de la CUT, lo que están buscando a grandes rasgos, aparte del tema del no más AFP, digamos, y estabilidad laboral, piden un reajuste del 8,8% que le caería a todos, incluso a la policía que reprime. Y por otro lado, los funcionarios municipales lo que están buscando es una nivelación, estar a la altura de ellos. Es decir, estar a la altura en términos de plata, estar a la altura en términos de bono, estar a la altura en términos... Y para que notemos, ellos están pidiendo estar a la altura de los empleados fiscales. Tienen que, o sea, y los empleados fiscales se quejan de, por ejemplo, las condiciones en las cuales trabajan. La mayoría de ellos, por ejemplo, a honorarios. Bueno, evidentemente... no es poco lo que están pidiendo ahí los compañeros de la Confederación Nacional de Empleados Municipales. Nosotros sabemos y lo hemos comentado otras veces, tuvimos un programa especial, por ejemplo, con las compañeras de Integra, y a partir de eso escribimos un pequeño artículo hablando un poco del Estado explotador, y ya que estamos justamente un día después de la elección, evidentemente lo de ayer, y lo veníamos diciendo a través de la participación que haya tenido con nuestra las marchas de los empleados fiscales, es que aquí lo que se estaba escogiendo el día de ayer para aquellos que trabajan en el Estado es quién va a ser tu empleador, o quién va a ser tu explotador, o quién va a ser tu patrón. El Estado es un patrón negrero, el Estado es un patrón explotador, y por lo tanto, en realidad, si salga quien salga, pareciese que la cosa no iba a cambiar mucho para los trabajadores del Estado, porque es esta forma de precariedad y, por otro lado, esta inestabilidad laboral, etcétera, tiene que ver con todo este plan que es el neoliberalismo, de alguna manera, reducir el Estado, reducirlo a su mínima expresión, hacerlo subsidiario. O, en otras palabras, el Estado sirve, digamos, para que, digamos, la clase trabajadora no moleste tanto. Y ahí vemos cómo lo hacemos. Si los metemos todos al mercado a través de la privatización de la salud, de la educación, el transporte, el asunto de la vivienda, etcétera, bueno, también necesitamos que los calmen, ahí están las policías, también necesitamos que les den ciertos servicios, pero cada vez más precarios, cada vez más, digamos, más desmantelados. Porque a la vez que tú vas desmantelando el Estado, vas potenciando el negocio del privado que está ahí mirando afuera diciendo vamos, vamos, vamos, que esta cosa se ponga más mala, que la salud pública y la educación pública, por ejemplo, agarren esta fama que ya la tienen de ser pésimos servicios y los agarramos nosotros, o que otros servicios se vayan privatizando, ya que puede ser, por ejemplo, el agua, puede ser gas, qué sé yo. Por lo tanto, hay que siempre tener ojo y poner eso en contexto. Hoy en día es bastante, digamos, problemático, y lo han instalado así, esta dicotomía entre privado y público, porque evidentemente lo público está absolutamente desmantelado, ¿ya? Entonces, claro, la opción es como entre lo malo y lo malo, o entre lo malo y lo menos malo, es que depende del punto de vista, pero pareciese que ninguna forma fuera realmente eficiente, y creo que obedece un contexto. Pero por otro lado, esto es un llamado a los empleados públicos, también obedece hasta qué medida los servicios públicos están satisfaciendo las necesidades de la gente, y ahí el llamado a empoderar a las bases de los sindicatos, porque tienen que tener una opinión respecto al servicio que están entregando. Correos de Chile tiene una visión respecto a su servicio principal, que es la correspondencia o no sé, quizás despacho de cosas. Habría que conversar con los compañeros. Yo en realidad no sé qué es el principal giro de la empresa. Pero los de Registro Civil también. Ellos lo que hacen es regularizar ciertas cosas. Bueno, ver cómo se puede hacer mejor. O sea, en el fondo es... Yo no comparto esta visión de más Estado, menos mercado y ponerse en esta dicotomía clásica entre, no sé, como si uno tuviera que elegir entre burócrata o, digamos, empresario. No pasa por ahí. Ambos se pasan a llevar, digamos, a las grandes masas, se pasan a llevar a la gente, me incluyo. Así que, de alguna manera, lo que apostamos, no solamente, ojalá, por todas estas reivindicaciones y sigan luchando y tienen todo nuestro apoyo, evidentemente, pero también este giro hacia adentro, de ir construyendo y ir tomando posición, porque aquí nosotros nos gusta hablar mucho de autogestión. ¿Cómo funciona este asunto de la autogestión para el organismo del Estado? ¿De qué estamos hablando en ese punto? ¿Qué hacemos ahí? Y para ello creo yo que el camino primero es entender bien qué es lo que se está haciendo y tener opinión al respecto. Si usted trabaja en el Ministerio de, no sé, de Economía, si trabaja en el Ministerio, no, de Obras Públicas, por ejemplo, el Ministerio de Salud o de Medio Ambiente, bueno, Estaría súper interesante que aquellos trabajadores que están agrupados hoy tengan una visión. Y ojalá la puedan pelear, de manera que también se dé esa presión por dentro. Claro, es bastante difícil el nivel de precarización laboral, el nivel de inestabilidad, evidentemente puede hacer muy fácilmente que si ya te pueden echar por nada a través de este sistema de los honorarios, o a contrata, en los cuales no te pagan, no te indemnizan con nada, es verdad que el contexto se pone difícil. Pero los sindicatos, los dirigentes sindicales que tienen esta inmunidad podrían, no sé, ir organizando, haciendo charlas adentro, teniendo estas conversaciones de manera más abierta. ¿Qué opinión tenemos de frente a este tema? Y es una, de alguna manera, esa es una forma, digamos, de atacar a la bestia, por decir una manera, desde adentro, pero de una manera abierta desde adentro. Es difícil, pero aquellos que pueden hacerlo, el llamado justamente es a que lo hagan. Y otro llamado es también a la unidad, porque se están dando estas luchas, pero pareciera que fueran paralelas, y a menos a ojos simples debiesen estar bastante unidas los trabajadores municipales con el resto de los trabajadores fiscales, ¿no? Bueno, y ya que estamos haciendo un llamado a la unidad, vamos a ir con esta canción, en la preciosa voz de esta mujer islandesa llamada Björk, y justamente habla de acercamiento. Esta canción se llama Come to Me, ven hacia mí. A ver, el parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos después de esa canción. Justamente para hablar de algo ya un poquito más amplio, y que tiene que ver justamente con otra información media encubierta, lo de haber dicho montaje desde el principio del programa parece que marcó cada uno de los bloques, porque ahora vamos a hablar de una filtración de un documento que trata sobre el tratado TPP, que significa, es un TLC transpacífico, son países que están alrededor del Pacífico, está Chile, está Perú, está México, Estados Unidos, Canadá, por el otro lado está Australia, Nueva Zelanda, Japón, Vietnam, Singapur, Brunei y Malasia, creo que los nombré todos. Pero esto fue de memoria, bueno, me acuerdo muy bien, pero son como 12 países. Y bueno, lo que busca hacer, bueno, evidentemente esto responde a ciertas perspectivas geopolíticas que tiene Estados Unidos, pero en... digamos a nivel práctico, ya más allá de lo que nosotros mismos vayamos analizando, tiene implicancias extremadamente directas, lo hemos conversado aquí anteriormente, pero nos vimos beneficiados de esta filtración que de hecho hizo Wikileaks en colaboración con CIPER Chile, y que entre otras cosas también pudo ser analizado por los abogados de derechos digitales, que son abogados que justamente han planteado el tema del TPP abierto, porque el problema con el TPP es que en todos los países le están peleando el hecho de que las conversaciones, las negociaciones, todos los documentos se están haciendo, digamos, a puertas cerradas. Todo. Y uno tiene derecho a exigir que esto se haga a vista y paciencia de todo el público de Chile. Si aquí no hay nada, digamos, secreto que ver, si son decisiones que son trascendentales, evidentemente, es como para aquellos que me escuchan, es como... No sé, pues como si su marido esté negociando venderle una de las piezas de la casa, o tu papá esté negociando vender una pieza de la casa y no le cuente a nadie en la familia. Claro, evidentemente es un tema que lo involucra a todos. Puede que la negociación, entre comillas, sea buena, qué sé yo, pero de alguna manera igual requiere de la participación de todos los involucrados. Y en este caso no es buena siquiera. De hecho, la conclusión... que por ejemplo hicieron los abogados de derechos digitales, que Chile no tiene nada que ganar y mucho que perder. Principalmente porque creo que con casi la totalidad de estos 12 países, sin contar a Chile, Chile ya tiene tratados bilaterales donde se han tratado temas de aranceles, de compras públicas, las típicas cosas que se den en los TLC, digamos. Pero aquí hay otros, digamos, hay otros parámetros, hay profundización de ciertas cosas que ya se habían negociado. Con Estados Unidos hay un tratado de libre comercio desde el año 2003, si mal no recuerdo, pero por ahí, porque fue con el gobierno de Lagos. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, entre otras cosas, esto vendría a profundizar, o en otras palabras, cuando nos referimos a profundizar, es Chile vendría a perder más terreno del que ya negoció en el TLC con Estados Unidos, vendría como, si ya tenemos un tratado, ¿para qué pactar? Y más encima pactar para seguir perdiendo. Y en las cosas en las cuales se está perdiendo, y quiero mencionar al menos tres, una tiene que ver con el tema de la propiedad intelectual. Esto para que nos hagamos una idea, estas son las cosas como que se están negociando. Cuando un creador, un autor fallece, al menos lo que era la legislación nacional, 50 años después de la muerte del autor, los documentos, la música, qué sé yo, la obra quedaba como abierta, digamos, para conocimiento, para utilización abierta. Cualquiera podía utilizarlo, digamos. Si había un libro, ese libro se podía subir a internet fácilmente y era absolutamente legal y uno podía descargarlo, qué sé yo, hacer lo que quisiera con el texto. Al menos creo que sin fines de lucro. Pero al menos era una forma de abrir el conocimiento. Pero a 50 años de fallecido, el autor es de alguna forma es brindarle como una cobertura a sus herederos, no sé cómo estaba pensada la ley, yo lo entiendo así un poco, es así como una casa, digamos, en este caso lo que tenían estos tipos era su mente, su conocimiento y traducido en libros o composiciones musicales, qué sé yo, poemas, que puedan quedar ahí, digamos, administrados por un tiempo, al menos hasta 50 años después de la muerte. Pero ya con el tratado con Estados Unidos aumentó a 70. Lo que se está negociando hoy en día puede que incluso pase los 100 años. Por ahí va el asunto. Esto para que me entiendan, porque justamente algo que comenta Ciperchile en este artículo que subieron y que nosotros lo copiamos y que está ahí en www.econometras.cl, es que es bastante difícil de leer este documento, porque son documentos, el documento que filtró Wikileaks, son los documentos de toda la negociación de todos los países, por lo tanto, mientras uno va avanzando con la lectura, hay comentarios, está bastante difuso, pero ahí uno puede ir obteniendo información y también la posición que van tomando ciertos países ante ciertos temas, ¿ya? No crean que en todo caso la posición de Chile es solamente, digamos, decir, oh sí, Estados Unidos, lo que usted diga, ¿no? También hay cierta oposición, o digamos, tratan de hacer la pelea, porque evidentemente aquí lo que se observa es esta prepotencia usual, digamos, de lo que es el imperio norteamericano. Y esa prepotencia, por más que hayan países que sean más, digamos, complacientes, evidentemente tampoco quieren regalarlo todo, porque aquí también hay una industria que depende de eso. O sea, aquí cada uno defiende a su feudo, digamos. Son los dueños del país defendiendo de lo que son dueños frente a esta gran potencia que es Estados Unidos, que está tratando de meter, digamos, la cola del diablo en todos lados. Otro punto también tiene que ver con, que es el segundo punto que queríamos comentar, tiene que ver con los castigos, por ejemplo, que podían tener relación si es que uno infringe estas leyes de propiedad intelectual. Y el tercer punto tiene que ver con las patentes farmacéuticas, que quizás es el más relevante porque involucra el precio del acceso a los medicamentos. Vaya tema para Chile, donde aquí está todo privatizado bastante caro. El borrador dice aquí, Ciperchile, que es bastante complejo y no se conoce un primer análisis, difícil hacerlo, pero citan a Public Citizen, que es una ONG estadounidense, cuya conclusión, en un análisis que ellos hicieron, dice que la propuesta de la administración Obama es la más dañina para la salud que se haya hecho hasta ahora en un tratado de libre comercio. De acuerdo a esta misma organización, de aprobarse el borrador tal cual se conoce ahora, la consecuencia sería fortalecer los monopolios de las empresas farmacéuticas que producen medicamentos contra el cáncer, enfermedades cardíacas o el SIDA, entre otras. Por ejemplo, se favorecería el surgimiento de nuevos monopolios farmacéuticos al bajar los estándares de patentabilidad y al requerir patentes para métodos quirúrgicos y tratamiento, así como para pequeñas variaciones de medicinas antiguas. Y todo un tema ahí, así que atento con el tema, con el asunto del TPP, abarca mucho más que eso. Vamos a tratar de hacer un programa especial sobre ello cuando terminemos con nuestro ciclo de tierra y territorio, que aún tenemos programas especiales sobre eso, que nos ha abarcado casi todo el segundo semestre, pero es un tema bastante interesante, pero que afortunadamente ha bajado en intensidad o en urgencia de negociación, ya que las partes no han tenido, digamos, no han fluido tanto, digamos, las partes de negociación, estos 12 países. Hay ciertos resquemores, y más encima nosotros acabamos de tener elecciones, va a haber ahí un recambio, otros países también están en elecciones. Hay todo un asunto ahí. La misma Bachelet, que fue la que impulsó este tratado, ahora está diciendo, hoy deberíamos pegar una repasadita. Bueno, veamos qué sucede ahí con lo que dice esta señora. Lo interesante, sí, lo importante, sabiendo que Chile es uno de los países top 10, o debe ser el primero o el segundo con más tratados bilaterales en el mundo, hay que tener bastante claro lo siguiente. Chile, para aplicar esta estrategia de salida al mundo, tuvo que hacer ciertas cosas, y esto es lo que queremos poner ojo cuando hacen este tipo de tratados. Primero, aplicó una política de drástica reducción de aranceles, priorizando un esquema norte-sur frente a una integración multidimensional con países vecinos. Por otra parte, se continuó con las privatizaciones. ¿Para qué? Para ofrecer al mercado internacional bienes y servicios claves para el desarrollo nacional. Eso lo tenemos bastante claro. Agua, educación, servicios sanitarios, minería. Otro tema fue las drásticas desreglamentaciones nacionales, como la reforma al Código Laboral, la sustitución de mano de obra por tecnología importada y empleos de mala calidad, informal y precario, etcétera. Así que, ante la luz de lo antes señalado, sería bastante saludable realizar una evaluación real del impacto que tienen los TLC con todos los actores productivos, una evaluación participativa, junto a pensar políticas de mayor inserción internacional, no solo de un puñado de grandes empresarios, que son los que se ven beneficiados con este tipo de tratados. O sea, sería mejor